Another savage night at the club. Let's face it, old souls like us have been born to die. It's not a war till someone loses an eye. One gun salute to the fallen birds of the sky. I heard the record, it's alright. Hey, infinite sense of value. Hey, infinite sense of value. Hey, Mr. Prince of the Purlieu at night. I heard your record, it's alright. El ángel del Señor se anunció a María. Es la hora del Ángelus. Aquí estamos porque hemos venido, parece ser que desde Canarias o así, porque he dicho es la hora del Ángelus. Pero es la una. Pero es la hora del Ángelus en Canarias. Efectivamente. Es la una, claro. Y queremos recordar que estamos en la gran maratón de Puertas Abiertas en homenaje al asesinato de John Lennon, y que esta maratón la está conduciendo el gran Arturo. El líder del programa Pioneros. Pioneros. Entonces nosotros nuestro espacio hoy lo modificamos de una a dos y media, más o menos, o hasta que nos aburramos, uh-huh. O cuando nos cansemos. O así. Y pues vamos a rebobinar el año 1980, pues contando efemérides de cosas que pasaban y, bueno, pues, aparte del asesinato, todo el montón de cosas que pasaron en ese año. O al menos una selección de todas ellas. Exactamente. Entonces, pues, antes de empezar, para que luego no se nos olvide, saludamos a los oyentes de la orilla izquierda de Córdoba y Radio Guadalix. Sí, muy bien, efectivamente. Saludamos. Y a nuestros oyentes canarios a través de radioutopia.org.es. Exactamente. Y del resto del mundo mundial, claro. Y estamos en el 107.8 de la FM. Y hoy nos encontramos Miguel Ángel, que es lo rico que habla más adelante, María José y Cavi. Desde aquí nuestro recuerdo y nuestro amor a Gloria, que no se encuentra en nuestro país. Es lo que iba a decir, que la mandamos un besito, que luego ya se lo daremos personalmente cuando vuelva, el día 9. El martes. Y que vendrá hablando vietnamita. Efectivo y wonder. Y bueno, Cavi también está aquí con nosotros, Que me habéis fastidiado porque yo tenía una canción pista para Lisardo. ¡Ay, Dios! Y se ha lanzado la José. No importa. Rebobinamos para atrás. Venga. Empezamos. Rebobinamos para atrás. No te creas tú que fácil. Sí, Lisardo no nos estará escuchando. Hoy estará de misa y esas cosas. Además, rebobinando, lo bueno que tiene es que rebobinamos cuando nos da la gana. ¿No? Que para eso somos rebobinando. Efectivamente. Así Wonder, que nos damos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lo que pasa es que no me sale. Haces un pavo. No me sale la canción pista. Y como estamos aquí encadenando un programa con otro. Y Cavi ya tiene una edad y necesita un tiempo. Y no me sale la canción pista. O sea que, yo qué sé, pues pongo esta versión, que no es la que yo había buscado. Esa misma. La que pero sea. Que está bien también. Ahora le pego un salto para adelante. Un salto mortal. De todas formas, esta canción está muy bien. Sí, sí, sí. Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que luchas por tortura en la ONG. ¿Qué pasa? Con los minerales, ese carboncito, pedazo de carboncito que estaba en la mina solito, solito, y llega un minero y le mete un pico y le parte la vida, la ganga y la mena. Escúchame, nena, por un burgués pa' que esté calentito, al carboncito le meten un pico y se vuelve adicto. Mira qué listo, yo nunca he visto. Qué idea es a tomate, qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en su mata, que llega un hombre, lo arranque y lo meta en una lata y lo fría con patata. Tatata. Y aquí ahora viene la pista. Hacen a ver, atentos con la pista. Violada. La coliflor, el cerebro vegetal, se sirve mayonesa de filosofía. Qué barbaridad de humanidad. Qué idea, ea. Y era en inglés. Un limón y medio limón. Dos limones y medio limón. Tres limones y medio limón. Cuatro limones y medio limón. Cinco limones y medio limón. Seis limones y medio limón. Siete limones y medio limón. Ocho limones y medio limón. Sé que parece una película. Y había, claro, de limón, limón, pues tiene que a ser. Ver, uy, ¿no ha llamado Lisardo? ¿Le llamas? ¿O le tienes ahí escondido o algo? Pero ¿cómo sí, que no he llamado? Hoy Lisardo. Buenos días. Buenos días, Lisardo. ¿Qué tal, Marijose? ¿Qué tal, Cavi? ¿Qué tal, becario? Ay, el becario. Yo tengo nombre. Me llamo Miguel Ángel Lisardo. Bueno, cuando prosperes adecuadamente pasarás a llamarte Miguel Ángel. Mientras tanto, becario. Yo que no he podido escuchar el comienzo del programa, pues me ha servido mucho esta canción pista. Porque, a ver, si habláis de limón, medio limón, un limón, dos limones, tres limones, en inglés, limón es lemon. Y si vais a hablar de algo que tiene que ver con el día de hoy, pues no es lemon, es Lennon. Vais a hablar de John Lennon, el gran artista. Muy bien, Lisardo. John Lennon, inglés. Muy bien. Y que fue componente de los Beatles, que dirían algunos, y yo digo los Beatles. Claro, claro. Y la verdad es que lo tengo claro. Lo tenía claro desde el principio. Yo sigo diciendo que las canciones pistas, Cavi tiene que espabilar un poco más. Es que las pone muy fácil. O es que las elige el becario. Yo no elijo las canciones pistas, Lisardo, por favor. Yo vengo a colaborar con los compañeros, hoy no está Gloria y le hemos mandado un cariñito. Yo también me apunto al cariñito a Gloria. Pero entonces no las eliges tú porque eres muy torpe. Hombre, Lisardo, yo no le he insultado todavía. Hombre, no es un insulto, es un adjetivo calificativo. Ya sabes que a mí me gusta calificar las cosas, las que sé y las que me sé, pero me las callo. Pero bueno, voy a dejar con el programa porque tenéis para mucho. Me han dicho que 12 horas vais a estar aquí con el sí, Lennon. Sí, sí, sí. De todas formas, tengo que hacer una pequeña puntualización, que además tu contestación ha estado muy bien, o sea, vamos a hablar de John Lennon, pero más concretamente vamos a rebobinar el año 1980. Claro, porque a John Lennon en 1980, un 7 de diciembre como hoy, hace 45 años, yo era bastante más joven, ¿eh? Sufrió un asesinato vil. Exactamente. En Nueva York. Y supongo que hablaré de ello a lo largo del programa y de los programas que van a continuar. Exactamente, todo relacionado con John Lennon. Bueno, pues os dejo con los 80, qué buena época. Entonces yo bailaba suelto y agarrado. Ahora ya no bailo, vamos, ni en la boas. Y me voy con mi amigo Legario, mi amigo Crípulo. Y hoy ha venido mi amigo Marcelino, que ha venido de un pueblo de al lado, aquí en la provincia de Toledo. Y vamos a jugar al mus. Hoy no toca domino, hoy toca mus. Muy bien. O sea que ya os contaré, bueno, no os contaré, os anticipo que vamos a ganar Olegario y yo, como siempre. Como siempre. Que con Dios, que os vaya bien el programa. Con y, Dios. Y vigilarme al becario que no la ligue. Bueno, le tenemos controlado. Adiós. Adiós. Adiós, Lizardo, adiós, amigo mío. Hombre, por favor, no hay Dios que lo aguante. Y hoy he regresado, ya me llama Torpe y digo, hombre, no me ha insultado. Y me dice que es un adjetivo calificativo. No sé yo, en Toledo debe ser que los adjetivos calificativos son para insultar. Miguel Ángel Becario, hijo mío, no te preocupes, tú no le hagas caso. Procura no hacerle caso. En Toledo tienen, los insultos son otra cosa. O sea, flojo. O tonto el bolo. Bolo. ¿Cuál es este que... Jartible, no, cansino, ¿cómo es? Sí, sí, cualquier cosa. Cosas de esas. Sí. Eso es ofensivo. Ah, lo de Torpe no, lo de Torpe es calificativo. Sí, es un cariño. Ay, Lizardo. Bueno, vamos con los años, el año 80, 1980. Pues 1980. Sí. ¿Qué cosas pasaron en 1900? Muchas cosas. No, yo cumplí 13 años. Yo ya era un jovencito con inquietudes. Pues yo debía tener, si tú tenías 13, yo tenía 14. Sí, o quizá menos que yo. Sí, incluso. Por ahí. Yo me acuerdo de que en el año 80, sabéis que la historia se repite, es igual, o sea, que dice que si olvidas la historia estás condenado a repetirla, ¿no? Aunque te la acuerdes. Historia se repite. Aunque te acuerdes. En el año 80 el PSOE le hizo una moción de censura en el mes de mayo a Adolfo Suárez. Cosa que tendría que hacer ahora Feijóo contra el PSOE. No tiene huevos. Y además, ¿Has dicho huevos? Huevos. Y además, el Felipe González sabía que la... Que la perdía. Sabía que la perdía. Pero son cosas que hay que hacer para desgastar al gobierno, para saber dónde está la gente. Para proponer las cosas alternativas que quieres hacer. Para proponer las alternativas. No hacer la chorrada que hicieron con el Ramón Tamames, lo cual estuvo también bien. Bueno, vale, es curioso. Pero oye, que hay que las mociones... Bueno, fue más bien circo, más que una moción de censura. Pero sí, bueno. Eso fue un circuito, sí. Que estas cosas, pues hay que hacerlas. El mes de mayo se hizo una moción de censura contra Suárez, que terminó dimitiendo él solito. Porque le erosionó totalmente. Sí, estaba muy... Luego también Suárez es que ahí también llegó para lo que llegó, llegó desde donde llegó... En la calle estaba ocurriendo lo que ocurría, porque allá había manifestaciones y, claro, y sindicalistas por todas partes, y claro, sostener eso era complejo. Era complejo. Y terminó dimitiendo. En el año 80, esto es increíble, se aprobó la ley 8 de 1980. Y, sin embargo, también se aprobó la ley 8 de 1980. Serían distintas comunidades. Serían distintos ministerios. Ministerios. Vale, sí, es verdad. Joder. Era precisamente la ley... El estado de las comunidades todavía no estaba, ¿eh? Sí, estaba la ley 8 de 1980 del ministerio correspondiente, hablaba de la financiación de las comunidades autónomas. Ya se regulaba, sí había comunidades autónomas. Ah, bien. Ya que yo con 13 años no estaba muy puesto yo en la política. Y la ley 8 de 1980 del Ministerio del Trabajo era el Estatuto de los Trabajadores. Oye, tú sigue un poquito que vamos a llamar a Sergi, que es la 1:15. Sí, sí, hay que ir llamando. Y voy a por mi móvil, que es que me lo deja fuera. ¿Sí? Vale. Pues seguimos. Se promulgó el Estatuto de los Trabajadores, que imagino que habrá sido corregido y aumentado... Y enmendado muchas veces. 30 veces. También salió la LOEZE, que fue una de las primeras leyes, vamos, la reforma educativa. Ya se empezaba un poquito a actualizar el sistema educativo. Creo que ya en aquella época... Lo que son las cosas luego te influye como persona muchísimos años más tarde. Ya desaparecía o no era obligatoria la asignatura de religión. Ya se podía dar ética. que luego cambió con Educación para la Ciudadanía, que luego cambió a Valores, y luego a Valores, que luego cambió a no sé qué, y que ahora en el Instituto Teresa de Calcuta vienen los chavales a hacer radio aquí. De esa asignatura. De esa asignatura, ¿eh? Se cambió la ley y al final me termina afectando 40 años más tarde. Para que veas, 45 años. 45 años. Tú no veas, tú no, pero están muy bien los chavales esos que hacen. Sí, la verdad es que sí, este viernes volveremos a tener un especial con ellos. Sí, sí, sí. Y seguiremos hablando del bullying, del acoso escolar. Bueno, en aquella época también había... Yo creo que lo ha habido siempre. Acoso. Y en aquella época lo peor es que estaba sin regular, sin perseguir, sin... Efectivamente. Sin tal. Como datos así curiosos de la vida cotidiana, que esto a gente le llamará mucho la atención, un salario medio normal el año 80 era de unas 50.000 pesetas brutas. Todavía no estaba el impuesto sobre la renta de las personas físicas estipulado como está hoy en día, pero es igual, había otros impuestos y venían a ser 40.000 y pico pelas netas. O sea, el porcentaje de impuestos venía a ser poco más o menos igual con IRPF y sin IRPF. Eso no. Y entonces todavía existía la peseta, que era la moneda oficial española. 300 euros de sueldo, ¿vale? 300 euros de sueldo. Un piso en Madrid de 100 metros cuadrados podía valer 6.000 euros. Madre mía. Con un sueldo de 300 euros. Se pagarían 8.000 y pico pelas, que serían 480 euros al mes durante 10 años. Como dice el para refrán, pagar el piso. Las famosas año, letras. Como dice el refrán, cualquier año anterior fue mejor o peor. Nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. Cualquier año pasado fue anterior. Exactamente. Eso, sí. Eso lo dice Nieves con Costrina, creo. Exactamente. Oye, ¿qué tienes ahí al Sergi? No sé si tengo que le metas ahí. Sergi, vamos a meterle. Hola, Sergi. Buen día. Ahora. Buen día. Hola, buen día. Buen día. No había descolgado el teléfono. por allí por San Feliu, los precios serían poco más o menos igual. Un piso en San Feliu de 70 metros, ya no estamos hablando de los 100 metros en el centro de la ciudad, de 70 metros, podría valer unas 350.000 pesetas, o sea, unos 2.000 euros. ¿Eh? 2.000 euros. Con un sueldo de 300. La gente solía tener dos empleos y así. Quiero decir, yo me acuerdo de... La gente, fundamentalmente los hombres, porque las mujeres... La mujer se iba incorporando en esos momentos al mundo laboral. Era cuando empezaba, y ahora os contaré por qué. Mis vecinas no trabajaban ninguna. Trabajaban los hombres. Las mujeres se ocupaban de sus hijos, de limpiar la casa y de cotillear y ponerse a parir unas a otras. No. Luego ya fueron incorporándose. Afortunadamente. Sí. Bueno, luego muchas no era por necesidad, sino por desarrollo personal. El nivel de población en España era de 37-38 millones de habitantes, con unos 13 millones de población activa, unos 13 millones de trabajadores. Y para 13 millones de trabajadores había más de 1,5 millones de parados. Ahora tenemos 21, 22 millones de trabajadores y 2 millones de parados. Quiero decir, el nivel de paro era acojonante, un 12 y pico%. Pegabas una pata a una piedra por aquí, por la calle, te salían 4 niños y un parado. Era sí, era los tremendo. Años 80 fueron jodidos. Y una cosa importantísima, la inflación podía ser del 15, 17 y hasta del 20%. Todos los datos que yo he dado de cuánto costaba un piso, de cuánto costaba una letra, de cuánto tal, en 3 años se va a la mierda, porque con esa inflación te puedes poner en el doble. Luego dicen que los 80 fueron buenos y que se vivía mejor y tal. No, y no es así. Sí, en el año 80 sí, pero es que en el año 85 todos estos datos ya se han ido, se han descalabrado. Era tremendo. Y por lo que ya en el programa anterior también lo han hablado de la fotografía y la inteligencia artificial. Bueno, pues yo os hablo del periodismo y de la investigación y de la inteligencia artificial. Le preguntas a la inteligencia artificial y te lo dice. Y te lo dice. En el extrarradio de Barcelona los precios eran parecidos o similares al extrarradio de Madrid. Vamos. Yo lo que me acuerdo es que había mucho paro, si yo era pequeñazo. Y notabas el paro, lo vivías, ¿eh? La gente era su... De hecho, yo creo que nuestra generación ha ido subiendo con eso en la cabeza. Con esa cosa en la cabeza del miedo al paro, de que hay que trabajar, del esfuerzo, todo esto. Pues hemos subido con esto, yo creo que nos viene de aquella época. Que lo vivíamos. Cuando alguien se quedaba parado, es que se quedaba parado. Además, un montón de hijos, siempre... Todo sí, era no, caro, luego, todo, claro, luego no había ayudas de casi nada. Había un montón de hijos. Es que ¿sí? El baby boom fue unas. Pues cuando yo nací en el 67, 65, 66, 67. Y entonces había muchos chavales de mi edad, de 13 años, de 12, de 14. Había mucha chiquillería. Nosotros éramos. Entonces éramos 5. Pero es que la de arriba eran 4 también. La de al lado, que era bastante más joven que mi madre, y ya iba por 3. Y, o sea, si es que la gente sí, había mucha familia de más de 2, muchísima. Por eso mi familia, por ejemplo, era muy rara, porque éramos 2, chica y chico, y nada más. Y ya está. Pero la familia de Mercedes, de nuestra antigua compañera, pues eran 5, efectivamente. No, pero en aquellos años las familias tendían a tener ya menos hijos. Sí, sí. Sí, se iba tendiendo. Sí, los finales de los 60, primeros de los 70, sí hubo más baby boom. Bueno, Sergi, ¿qué más nos quieres contar desde allí, desde Barcelona? Pues mira, que estamos fatal en un aspecto que supongo que lo habréis escuchado ya, el tema de los jabalís. Sí. Pues sí. Esto es tremendo, porque como alguna vez he comentado aquí, una de las mejores cosas de Barcelona que no se conoce mucho es la Sierra de Collserola, que es tan grande como más grande que Barcelona en sí. Sí. Y es el pulmón, o sea, es precioso. A mí, bueno, yo de hecho yo vivo cerca, es tan grande que bueno, todas las ciudades de alrededor de Barcelona tienen su porción, o sea, es que es... Y yo vivo cerca de, digamos, mi porción. Y está bloqueado, no podemos entrar. Cuando el confinamiento era al revés, no se podía hacer nada, pero se podía ir a pasear al campo, todo el mundo a Collserola. Y ahora es al revés. Ahora a Collserola no se puede ir, pues todos a los bares. y estamos con esto, ¿eh? Es algo que... Sí, pero yo estoy seguro que en los 80 no había ese problema de tanto jabalí. No. Ahora el problema es que nos hemos cargado los depredadores naturales del jabalí. Y andar el jabalí, pues claro, es que pare de una manera aquí también, tremenda. Aquí también tenemos problemas y el jabalí, alguno ha entrado ahí a la dehesa. Algunos. Yo en otra vida anterior tuve que toparme con ese problema. No y tenemos, hasta ahí puedo leer. Nosotros no tenemos el problema de la peste porcina, porque aquí somos nosotros los que les pegamos enfermedades a los... Pero bueno, aparte de la peste porcina, tú has venido aquí a hablar de otra cosa. Hablar de otra cosa. Hablar de mi libro, ¿no? Exactamente. No, bueno, yo, pues nada, como es el día Lennon, pues nada, he venido a hablar de Lennon, ¿no? Eso es, ahí te quiero ver. De varias cosas, o sea, yo es que escuchando las 24 horas ya los compañeros ya han hablado sobre el libro, sobre un poco sobre el asesinato de Lennon. De Lennon voy a hablar mal, por cierto. Bueno, no voy a hablar mal, pero voy a hablar de algo que no se conoció mucho de él, aparte de lo que os voy a comentar del libro, ¿no? Una historia muy bonita con Paul McCartney y la exmujer de Lennon, Cynthia, la primera. ¡Anda, mía! Se me da tiempo de una película que recomiendo si no la habéis visto, pero bueno, sí da tiempo. Entonces, lo que sí que os quiero comentar es el asesinato de Lennon, el libro que estaba involucrado, Chapman, el asesino, había leído el libro. Y el tipo nada, él, que en parte es verdad, él pensó que Lennon era un muy falso, muy hipócrita, que hablaba de la paz, hablaba de la revolución, Revolution, la película, la canción, etcétera, ¿no? Y pues luego vivía muy bien, vivía ahí en el edificio de Dakota, que ahora os comentaré el por qué lo digo, y bueno, pues hasta el punto de que él le gustaban mucho los abrigos de piel, de animales, sí. Gustaba mucho de los animales, y tenía, los tenía en un armario especial con una climatización especial para que no se deteriorara la piel, o sea. Sí, eso existe, sí. Tío. Y bueno, de hecho, cuando iba a grabar y tal, iba en limusín, evidentemente, con chofer, evidentemente, ¿no? De hecho, Chapman... Sí, no parecía no parecía la imagen del hippie al uso, sí, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Chapman, de hecho, se presentó en la puerta de ahí del edificio de Dakota, él salía con Yoko, iban a grabar alguna cosa de Yoko. Cuando digo alguna cosa, lo digo de verdad, alguna cosa. Sí, porque no se puede definir como música. Y bueno, de hecho hablaron, le firmó un libro, se hizo una foto, Lennon era bastante simpático, ¿no? Y bueno, se fueron Yoko y Lennon, y al volver, se estaba esperando, le pegó 4 tiros o 5, uno se desvió y está marcado el tiro, está marcado en la puerta del edificio, en la pared, está marcado, sí, sí. Y bueno, y el tío va, el Chapman, se queda en la calle esperando, no salió a correr ni nada, se quedó esperando a que viniera la policía. Y cuando vino la policía, lo detuvo y tal, y digo yo, nada, le pegaron, no sé si le pegaron, pero bueno, le hicieron un pequeño interrogamiento, un interrogatorio, y le preguntaron, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué los mató? Sí. Y diría, por hipócrita. Exacto, por hipócrita. De hecho, el libro este, el Guardián del Centeno, lo había leído 15 veces. ¿15? Yo cuando he leído un libro dos veces, he leído un libro y ya me ha parecido mucho, dos veces, ¿eh? Y este lo había leído 15, un libro, 15 veces. Y estaba con esto, ¿no? El hombre, pues sí, que bueno, era una, pero evidentemente no era una persona muy equilibrada, una persona bastante alterada, se sentía... Pero el libro que me lo he leído yo... ¿20 veces? No, yo me lo he leído una vez. Tampoco te dan ganas de matar a nadie, es un libro bastante... No, yo no me lo he leído. Es lo que comentaba los compañeros, es como si hubieras leído el Mein Kampf. Hay quien ha leído el Mein Kampf... Y no le han dado ganas de matar a nadie. Nazi. Hay quien ha leído el Corán, no estoy emparejando las dos cosas, ¿eh? Ha leído alguien el Corán y no se ha convertido en musulmán. Yo tuve que leer el Mein Kampf y además tuve que hacer un comentario histórico sobre la obra. Y lo hizo el profe de historia mío en COU, aposta, para que la ideología mía fuera justo lo contrario de lo que tenía que analizar. Pero en cualquier caso, tanto el Corán como el Mein Kampf y otros libros de alto contenido religioso han sido escritos con un propósito. Quiero decir que el Guardián entre el Centeno trata de un chaval más o menos adolescente que está en un cultivo de centeno, cuidando de que unos chavales que están en un campamento al lado no caigan a un precipicio de abajo, a un precipicio, bueno, para que no se caigan al mar. Quiero decir que el libro no trata ni de crímenes, ni de asesinatos, ni vende ninguna ideología, ni hay ningún nada. O sea, es como leerse El Club de los Cinco y luego ir a matar a cualquiera de los músicos que trae David Trovador, o sea, no está relacionado una cosa con otra, ¿no? Bueno, para que no leáis El Guardián entre el Centeno 20 veces, Sergi, viene el nombre del mazo, ya sabes, el del tiempo. Bueno, mira, quiero comentar una cosa más, solo una, rápidamente. Vale. Hay un detalle con Cynthia. Cynthia fue la primera mujer de Lennon y acabaron bastante mal. Entonces Cynthia con el tiempo pues se asesinó y lo que hizo fue vender las memorias de Lennon, fotos y cosas así que tenía almacenadas, las vendió, las subastó y un comprador secreto las compró todas por una pasta, pero por un pastizal, más de lo que había pedido Cynthia, ¿no? Cynthia evidentemente se quedó triste porque las había vendido, pero por otro lado ya tenía algo de dinero, ¿no? Bueno, sí. Entonces apareció el comprador misterioso. Sí, no sí. La persona, sino los recuerdos perfectamente encuadernados, ordenaditos, unas cajas preciosas, y se los devolvieron a ella, un comprador secreto. ¿Sabéis quién era? Era Paul McCartney. Ah, Paul McCartney. Con una nota que decía, los recuerdos no se venden. Vaya, pues mira tú el Paul McCartney, ¿no? Qué chulito es. Sí, sí, sí, sí. y mucho dinero. Madre mía. Espérate que el Cavi se va a morir aquí, en directo delante de todo el mundo, se muere. No, no, por Dios. Mírale, mírale. 45 años después de que asesinaron a Lennon, Cavi está... vamos. No sé, está con una tos que dice, madre mía. De mi vida, ya, de mi corazón. Y ya para acabar ya, ¿eh? Os recomiendo una película que tiene mucho que ver, que es una de mis películas preferidas, sobre todo por la banda sonora, que es de Pat Metheny. Se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. El protagonista es Javier Cámara y la película es preciosa porque habla de por qué en un momento dado los discos de los Beatles venían con las canciones transcritas por detrás. Y era gracias a un pro que existió de verdad. Y era gracias a un profesor de inglés español en los 50, efectivamente, que era enamorado de los Beatles, y en la película se ve que va de Madrid a Almería a verlo, porque la fase de Lennon como actor, hicieron muchas películas en Almería, y fue ahí. Se consiguió entrevistar con él, conoció a Cynthia, por cierto, se consiguió entrevistar con él, hablaron, dice que salió un poco mareado por unos cigarros muy raros que estaba fumando Lennon, y lo explica, eso es preciosa, ¿eh? La banda sonora, sobre todo la banda sonora, os la recomiendo. Y la película está muy bien, y Javier Cámara, como que siempre, muy bien. Sí, sí, ahí se lució, ahí se lució. Bueno, Sergi, que una abrazada, venga, y qué buena tarde. Igualmente, venga, que vaya todo muy bien. Un papo, ¿no? Un pato. Adeu. Bueno, os voy a poner una canción mientras que la gente... Mientras que la gente viene para acá para organizarme los archivos, os voy a poner una canción que estuvo prohibida porque va contra la guerra del Vietnam. El John Lennon era muy cachondo y entonces pues está contra la guerra del Vietnam. Y se sigue cantando todavía las manifestaciones del 15M y en las que se pide que John Lennon for president y todo eso. Plastic Ono Band, John und Yoko, aufgenommen in einem Hotelzimmer in Montreal. Give peace a chance. Nummer 2 diese Woche in England. Okay, and if you want to join in on the other bits, you can never lose and never lose. You know, say what you like, and it's on the wall. And it doesn't, those bits aren't important, you know, that's just the fill-in. Yeah. Okay? One, two, three, four. Bueno, José, tú que eres experta en derecho internacional de estas cosas. Y políglota, come de todo. Y es políglota, que come de todo. El problema que tenían los americanos es que John Lennon era inglés. Pues sí, eran británicos. Eran británicos. Ellos cuatro. Los cuatro de los Beatles, sí, eran británicos. De Liverpool. Eran hijos de la Gran Bretaña. Y Stevie Wonder. Y entonces, claro, un montón de arrestos, un montón de detenciones, se un montón de cosas. Se la pasaban por el forro. Claro, como pasaba en Hollywood, por ejemplo. Como le pasaba a Charles Chaplin. A Charles Chaplin. Hacía lo que le daba la gana. Que para eso era británico. Que para eso era británico. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de películas, que hemos mentado aquí a Charles Chaplin, yo soy la loca de las películas y evidentemente... Con su pues, programa Las Pelis de la José. Las Pelis de la José, aquí haciendo propaganda. Pues os voy a contar así, os voy a decir qué películas se estrenaron en aquel año 1980... Y fueron pues películas como Gente Corriente, de Robert Redford, con Donald Sutherland, Mary Taylor Moore, Timothy Hutton. Y Gente Corriente tuvo el Oscar, ganó el Oscar a la mejor película, mejor director, que era Robert Redford. Robert Redford, Ordinary People. Y también ganó el actor secundario, que fue Timothy Hutton. Y mejor guión adaptado, o sea que no escaparon mal, ¿eh? También de ese año es la película Superman, segunda parte, dirigida por Richard Lester y protagonizada por Christopher Reeve, Jim Hackman y Terence Stamp. Jim Hackman, sí. Qué bien hablo inglés, ¿eh? Cada día voy mejor. Cada día mejoras, progresa adecuadamente. Es que desde que hago las películas de la José... Dije practicar. Estoy practicando mucho el inglés para no quedar muy mal, ¿sabes? Estupenda película de aquel año también es El Resplandor, que es de mis favoritas también, El Resplandor de Stanley Kubrick, con Jack Nicholson. Aunque el doblaje en español es una mierda. El doblaje la fastidió ahí bastante. El doblaje es una auténtica pena. Entonces, esta película es mucho mejor verla en versión original con subtítulos. En castellano. En castellano. Porque o en catalán. Realmente yo o en creo euskera, que o en galego. Destrozaron la película. Porque la voz que pusieron a Jan Nicholson es lamentable. Y la de la chica, peor todavía. Y el caso es que la de la chica es Verónica Forqué. O sea, sí, pero no le pegan. Pero lo hizo fatal. No estuvo bien dirigido. Se salva no el niño bien... y se salva el negro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Estaba interpretada, como ya he dicho, por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd, que es el niño. Tuvieron dos nominaciones al Razzie, que es el anti-Oscar. A lo peor. Y la ganó, por decir algo, Shelley Duvall, la pobre actriz, y el peor director. Onda, Stanley Kubrick tiene... Tiene un Razzie, sí. O sea, sí, sí. Y es una de mis películas favoritas de Kubrick, porque a mí me parece un peliculón. Pero, y aquí, o sea, la nominación al Razzie no creo que fueran por la... Al Razzie, no fuera por la traducción tan horrible. No, por el doblaje español. Por el doblaje español. Bueno, de ese año también es la película Fama, de Alan Parker, un gran director de musicales. Allá donde los haya, porque hicieron El Muro, Alan Parker hizo El Muro. Y en esta película, pues la más famosa era Irene Cara. Se llevó el Oscar a la mejor canción original y mejor banda sonora. Luego también os acordaréis que estaba por ahí la serie de Fama, que también tuvo mucho éxito. La película Viernes 13, el inicio de la saga. Dirigida por Sean Cunningham y Kevin Bacon, que era el más conocido y era súper jovencísimo y estaba empezando. Era muy jovencito. Viernes 13, a ver, la primera película se podría salvar, que yo no la salvaría, pero bueno. Pero tiene un pase. Lo que vino después era morralla y guarrería. Incomible. O sea, aquello no hay quien lo aguantara. Y sin embargo es una saga muy popular, mira sí. tú. Sí, pero bueno, las cosas de la vida. Del año 80 también es Pepi Luz y Bon y otras chicas del montón, de Almodóvar, con Carmen Maura, Alaska, Feli Rotaeta, Eva Siva, Cecilia Roth, Kitty Mamber, Julieta Serrano, Fabio McNamara y Asunta Serna. Pedazo de reparto. Uh-huh. Sí, sobre todo Fabio McNamara. Sí, sí, sí, una interpretación. Pero hombre, ¿cómo no iba a ir Fabio? Muy profunda. Fabio tenía que ir. Hombre, y hace su papel. Hombre, o sea, lo que hace lo hace bien. A mí me encanta. Lo que pasa es que luego se desvió un poquito el chico y se fue para otro lado. Pero la verdad que era que él. La verdad que había mucha libertad en aquella. Sí. Era que había mucha libertad. A mí, Fabio, me encanta. Por cierto, estáis escuchando al ideólogo de este maratón de 12 horas. Que es el compañero Arturo de Pioneros, líder del programa Pioneros. Yo le llamo Gran Arturo, porque además tiene nombre de mago. ¡Gran Arturo! O de rey. O de rey. Arturo. Y además estamos en la mesa redonda. La mesa redonda. Aquí en el estudio no lo veis, pero es una mesa redonda. Bueno, voy a terminar con las películas, que ya me quedan pocas. Ese año salió La Guerra de las Galaxias, episodio quinto, El Imperio Contraataca. Luke, soy tu padre. Llevo silbando la sintonía ni se sabe cuánto tiempo. Todo el tiempo. Y has tardado en decirla un montón, hombre. Ya, pero es que como no tengo gafas no te veo. Tú sabes lo que cuando decía dijo yo, Luke, ¿Qué sirva? Le este dijo Darth Vader, Luke, soy tu padre. Y dijo, pero no era Kavir mi padre. No, tanto no llegó. También de ese año es la película El Hombre Elefante de David Lynch. Impresionante película. Que con además Anthony Hopkins. De todas las películas que has dicho, es la única que fui al estreno. Yo la vi también. Es una película tremenda. Es muy buena. El Imperio Contraataca. Con Anthony Hopkins, John Hart y Anne Bancroft. Anne Bancroft. La que sabe inglés soy yo, Miguel Ángel. Corramos un tupido velo, que luego Lizardo me llama listito también. La película El Agua Azul, del Randall Kleiser, que es mejor olvidarla. Salía pues la chica jovencita, exactamente, que bueno, pues... Momona. Y luego quedó en nada, ya está, la película, la olvidamos mejor, venga. Toro Salvaje. Esa no se puede olvidar. Ah, esa peliculón. Peliculón de Martin Scorsese. Con Robert De Niro, Joe Pesci y John Turturro. Oscar al mejor actor y mejor montaje. La actora... Que fíjate que hizo película Robert De Niro. Pero Toro Salvaje. Pero solo se llevó el Oscar en esto, me parece. Sí. No, me quedé uno. Sí, sí, Robert De Niro es un magnífico actor. Y luego para terminar os diré que ese año también salió por ahí La Ciudad de las Mujeres, dirigida por Federico Fellini con Marcello Mastroianni. El italiano se te da mejor. ¿Has visto? He visto. A mí se me da bien todos los idiomas. Tú eres políglota, ya te hemos dicho. Y de momento ahí os dejo con las películas. Si os parece voy a entrar un poco con el deporte. Sí. Paradójicamente en el año 1980 se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano. Digo paradójicamente porque no va a pasar lo mismo en los dos Juegos. En los Olímpicos de Invierno, que se celebraron en Estados Unidos, en Lake Placid, Estados Unidos vence por primera vez a la Unión Soviética en hockey sobre hielo. Unión Soviética, no Rusia, Unión Soviética. Sí, sí. Además, en el mes de enero se inicia el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Aquello se tomó como un grande escándalo que yo no entendí. Bueno, más escándalo fue en Múnich, que dirían los alemanes, con el tema del baloncesto, que ganó también la CCCP a USA. Claro, es que se decía que, claro, los americanos habían ganado una de las medallas que los rusos tenían, porque el hockey... El hockey sobre hielo ganaba siempre Rusia. Era no sé qué. No, digo, Rusia, vamos, la Unión Soviética. Que Estados Unidos tenía la NHL, o sea, quiero decir que no le ganó un cualquiera. No, le ganó a alguien muy preparado. Estaban... En ese que no era tan sorprendente. En ese mes de enero se inicia la Liga Española, en la temporada 79-80, la parte de la segunda vuelta, y el Real Madrid, que al final termina lideraba la clasificación, al final termina ganando la Liga. En el mes de febrero sigue el Mundial de Fórmula 1. En marzo hay los campeonatos del mundo de patinaje artístico y esquí alpino. Y en el mes de marzo la final de la Copa del Rey más extraña en el fútbol español. Se enfrentaron el Real Madrid contra el Castilla, su filial. Sí. Ganó el Real Madrid 6-1. Ay, me acuerdo, estaba muy tragueño. ¿Cuándo se le salió el huevo? No, eso fue en otro partido. Es la única vez... No, Butragueño no estaba. No, es la única vez que se enfrentan el equipo titular y el filial. A partir de ahí, la Federación Española de Fútbol excluyó a los filiales de la Copa del Rey. Es más, estaba en esa Castilla estaba Gallego. Fue el único que luego subió al primer equipo. En el mes de abril, en la Liga Española, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de baloncesto. Pero al mes siguiente, en mayo, el Barcelona, el FC Barcelona, le gana la final de la Copa del Rey de baloncesto. La rivalidad en los años 80 entre Madrid y Barcelona de baloncesto fue tremenda, como es en el fútbol. Sí. Pero en el baloncesto se acrecentó más. En el mes de mayo también es la final de la NBA y vencen Los Ángeles Lakers. Podréis decir algo paradójico. Pues sí, pero es que en ese año 1980 Magic Johnson era novato. Era su primera temporada en la NBA. Sí. En el mes de junio, me voy a parar ahí, entre mayo y junio se celebra la Vuelta Ciclista a España, gana Faustino Rupérez, un español. Uy, ni me suena. Y en el mes de junio se celebra la Eurocopa de 1980, en Italia. La final la vence Alemania Occidental. Hay que recordar que en los 80 eran Alemania Occidental todavía y Alemania Oriental. Dos Alemanias. ¿Era el Mundial de Fútbol? No, la Eurocopa. La Eurocopa. Ah. Gana Alemania Occidental 2-1 a Bélgica, en Italia. Y en Roland Garros, un chico que os sonará mucho, ya está muy talludito, Bjorn Borg gana su quinto Roland Garros consecutivo. Y me quedo ahí y luego seguimos ya para después del verano. Para julio y... ¿Qué queréis? ¿Que os ponga algo a ver qué pasa? Sí, una cancioncica. O dejamos a Arturo un poquito. O Arturo tiene alguna cosilla. Sí, tengo alguna cosilla, sobre todo ya que hoy nos ha dado por Lennon. Pues bueno, pues todo lo que ocurrió más o menos en ese fatídico año. No, te dio a ti y nos arrastraste en el tsunami. Ay, arrastra. ¿Cómo suena eso de arrastra? En marzo, en el 11 aniversario de casados, Lennon le regala a Yoko un corazón de diamantes y Yoko un rol de la época a Jones. En mayo, en un yate, está John Lennon en las Bermudas y escucha la canción Rob Lobster de los B-52 y queda conmocionado totalmente con esos sonidos y llama a Yoko en el acto y le dice, ya está, podemos volver y se puede componer de inmediato. El 27 del 10, en octubre, Chapman compra un revólver calibre 38 obsesionado con Lennon y con el guardián del centeno, de Salinger, y multiplica sus ideas, idas, venidas entre Hawái y Nueva York. En el mismo mes ya están compuestos 25 temas y graban un nuevo álbum. Al mismo tiempo planifica otro para 1981. John y Yoko firman con la discográfica Geffen, el nuevo sello de David Geffen. En noviembre sale Doble Fantasy. El 6 de diciembre, Chapman regresa a Nueva York. Víctima de alucinaciones, cree que Lennon es el culpable. No sé de qué sería el culpable, pero bueno. John da una entrevista a David Sniff en Dakota, donde repasa su vida. El 8 de diciembre, a las 3 de la tarde, firma un autógrafo a Chapman cuando va al estudio Record Plant, donde trabaja con su nuevo álbum. Esta foto quedó inmortalizada porque Chapman, cuando llega allí por la mañana, su intención ya era matarle por la mañana, pero ve que hay que llevarse la leche. Está lleno de gente. Y hace amistad con un fotógrafo. El fotógrafo pues empieza a hablar de él. Entonces le dice, oye, ahora cuando salga John Lennon, me haces el favor y me tiras una foto con él. Entonces está inmortalizado cuando John Lennon, y John Lennon le dice, ¿esto es todo lo que quieres? Y, sí. De que no se va, vuelven a las 22:49 al edificio Dakota y Chapman, que le está esperando, le dispara 5 veces. Chapman no pone resistencia a la policía y a las 23:07 Lennon es declarado muerto. Jolines, mira. La verdad es que fue rápido la cosa. Hombre, con 5 tiros. Madre mía. Bueno, con 4 que le acertaron y uno que fue a la puerta. Ponnos una cancioncica. Compañero Cavi. A ver, le doy aquí a Starting Over, a ver qué... Ay. Por ejemplo. Esa fue la que empezó a sonar en bucle esa mañana que yo me desperté. El día 9, ya era el día 9, porque por la diferencia horaria, yo estaba en tercero de BUP y me levantaba para ir al instituto. Y en Radio Centro, que era una música más bien rockera, ponía un poco a John Lennon y a los Beatles, y estaba en bucle sonando toda esta canción todo el rato, y yo me mosqué, y ya cogí el transistor, me voy a afeitarme, y ya fue cuando ahí claro que entonces, dieron la noticia. Entonces no había redes sociales. Claro, no había redes sociales. Entonces ya fue la cuando radio. Dijeron que... Claro, porque al principio le han pegado 5 tiros. Dije, bueno, le han disparado 5 tiros. Bueno, a lo mejor no le han dado. A ver, pero claro, yo con la esperanza esa, ¿no? Pero luego ya cuando dijeron, o está herido, pero no. Cuando dijeron que se había muerto, la verdad es que mis lágrimas se mezclaron con la espuma de afitar, porque para mí la habíamos recuperado, había estado 5, 6, 7 años fuera de todo tema musical, no se sabía mucho de él. Y en 2 meses desde que se le recupera con esta canción, además que era muy muy de los 60, muy, ¿sabes? Y además con un aspecto muy renovado, muy muy jovial, y de repente, pues nada, llega un loco. Y ala. Y ala. Pues nada, ponos Stratinovar. Vamos allá. No se oye. Mira. Con paciencia. Sí, se oye. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Aquí están haciendo los coros Arturo y Marijose. Estoy cansada. Gran canción. Esta canción está fenomenal. Marijose, ¿qué cositas más tienes por ahí? Pues os voy a decir las necrológicas de aquel año, que también falleció mucha gente y muy importante también. Como por ejemplo, el 19 de febrero falleció Bon Scott, cantante de AC/DC. AC/DC, para y los amigos. Resulta que al morir este señor, comienza la era de Brian Johnson como vocalista y con el álbum Black in Black, que es espalda con negro o algo así, ¿no? Back sí, además fue una propuesta muy clara de Angus Young, porque la había visto tocar en algún pub. Y tuvo claro que era el que era muy difícil sustituir a Bon Scott. Sí, a día de hoy sigue considerado uno de los mejores frontman del rock en el mundo. Y tuvieron una suerte bárbara con este hombre. Además, fue a una audición con tres o cuatro pues para hacer el paripé, porque ellos tenían claro que se llevase su cantante. Y el álbum ese es muy bueno también. Yo creo que es el mejor. No tiene malo. Pero sí, bueno, sí. Ese lo que ocurre que yo bueno, es que para ser mí, muy... AC/DC es muy duro para mí. Pero a mí me gusta mucho. AC/DC tiene AC/DC tiene unas canciones muy buenas. Escaleras al infierno. Es la que hombre, lo que siempre discuto, difiero de si lo está escuchando David, a lo mejor podía aportarnos algo. Seguro nos está escuchando de Huesca. Cuando dicen es heavy, no. Es heavy, es rock and roll. ¿Ah, sí? Punto, pero es rock and roll, no es heavy. Heavy puede ser, pues no sé. Otra cosa. Pero ellos son auténticos rock and roll. Para David y para el resto, por si no se acuerdan, bueno, nos pueden llamar al 91-163-7725. ¿Cabi, cómo se dice? Juan, 63-7725. Pero ojito, cuidado. Tu cinco. En números romanos sería palito X palito. Luego V palito palito palito V. Para los oyentes inquietos, ya saben qué tienen que hacer. Daos cuenta de que el número de teléfono en números romanos empieza con palito X palito. Claro, como tiene que ser. Bueno, sigo. Otro también que falleció fue John Bonham, batería británico de Led Zeppelin. Y resulta que al morir este señor, pues la banda se disuelve. No tenía sentido que siguiera. Igual que los Who, prosiguieron cuando murió Keith Moon. Para ellos, en palabras de Jimmy Page, no tenían sentido que entonces no siguiera. Led Zeppelin también acabó en 1980. Bueno, también, bueno, el de Led Zeppelin falleció el 25 de noviembre. El 14 de marzo falleció Félix Rodríguez de la Fuente. Ay, sí, de eso sí me acuerdo sí. Yo. Y yo. El 14 de abril, Guillermo Sautier Casaseca. Lo nombro porque era un escritor que escribía muchísima radionovelas. Y yo siempre me acordaré de las radionovelas que ponía mi madre y siempre en los créditos decía Guillermo Sautier Casaseca. Entonces para mí es un señor que ha vivido conmigo todos los días. Uh-huh. Entonces por eso lo he rescatado. El 15 de abril, Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Uh-huh. El 29 de abril, vaya mes. Alfred Hitchcock. El 7 de junio, Henry Miller, también escritor. Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, por ejemplo. Sí. Estuvo casado con Marilyn. Marilyn Monroe. Estuvo casado con Marilyn. Fue el segundo marido. El primero fue Joe DiMaggio. El que jugaba. El béisbol, Joe DiMaggio. El 18 de junio, Terence Fisher, un gran director de cine de la Hammer. Ah. Entre otras películas hizo El sabueso de los Baskerville en 1959, que a mí me encanta.